aguador caserita ya llegó. Agua para limpiar y tomar, también para cocinar, la traigo pura y limpita. Oye, aguatero, el aguador caserita ya llegó. Agua para limpiar y tomar, también para cocinar, la traigo pura y limpita.